Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida en el regreso después de varios meses de parón de este espacio radiofónico dedicado a la música de difusión libre en internet, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo que nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Hace ya unos cuantos meses habíamos empezado el repaso a lo que dio de sí el NetLabel Day, el Día de las NetLabels, celebrado el 14 de julio de 2015. Nos quedamos a la mitad en ese repaso y ahora queremos concluirlo. Espero que nos tome 3 programas en total y ya podamos meternos con otros temas. Pero es que tenemos que hablar ahora de las contribuciones de sellos europeos, eso incluye a los de España, a esta celebración muy importante para la música libre. Y arrancamos ya con la remezcla a cargo de Azure Flux del tema Falcon 69 del grupo canadiense The Easton Elises. Si eres un nuevo oyente del programa, Ya te adelanto que aquí en Intangible 23 no tenemos un estilo musical fijo. Simplemente seleccionamos diferentes propuestas disponibles en Internet bajo licencia Creative Commons y podemos empezar un programa, por ejemplo, con los sonidos 8-bit reminiscentes de las antiguas consolas de videojuegos de esta remezcla a cargo de Azure Flux. El tema original se titulaba Falcon 69, y lo firmaba el grupo canadiense Distant Elises. Y como comentaba ya antes, queremos terminar nuestro repaso a los lanzamientos del Netlabel Day, esa iniciativa que consiguió que un buen número de sellos virtuales de varios continentes unieran fuerzas el pasado 14 de julio bajo la dirección de la Netlabel chilena MIST. Y entonces, en programas anteriores habíamos comprobado que el Día de las Netlabels tuvo muy buena acogida no solo en Chile, también en países como Argentina o Estados Unidos. Y hoy por fin damos el salto a Europa. Hemos empezado con la Netlabel portuguesa Enough Records, de la que hemos hablado bastante en el programa en anteriores ediciones. Y hay sellos que no sacaron material original con motivo del Netlabel Day, pero aún así quisieron sumarse a la celebración con listas de canciones o playlist que sirven de repaso e introducción a sus respectivos catálogos. Ese fue el caso de Enough. Ofrecieron una playlist de 36 minutos con viejos conocidos del sello como Amitron 7 o Empex, además de otros artistas con los que nosotros no estamos tan familiarizados. Y de esta selección de canciones del sello portugués Enough para el Netlabel Day, nos hemos quedado con los Easton Elises, ese grupo canadiense de rock bailable que rinde homenaje en su nombre al escritor Bret Easton Ellis. Y también era importante aquí la aportación de Azure Flux, el autor de la remezcla, que trasladaba el sonido de los Easton Elises hacia la nostalgia y la euforia del 8-bit o chiptune. Y vamos ya con las contribuciones españolas al Netlabel Day. Si tengo bien hechas las cuentas, fueron 4 sellos de nuestro país los que se sumaron a la iniciativa, con lanzamientos que se centran sobre todo en la música electrónica. Esto es algo normal dentro del net audio o la música libre, la electrónica predomina bastante aquí, pero desde luego que también hay cabida para otros estilos. Y el primer sello español del que vamos a hablar hoy es Sois los Cerdos, todo junto, una Netlabel de Barcelona que contribuía un recopilatorio con 6 cortes originales al Netlabel Day. Uno de ellos es este Cromax, que firma el artista también de Barcelona, Langax. Oh, Sois los Cerdos es un sello de Barcelona especializado en música electrónica. Ellos mismos expresan cuál es su filosofía con las siguientes palabras: compartir sin esperar nada a cambio, colaborar para dar salida a trabajos hechos por personas cercanas a nosotros, no geográficamente hablando, sino en espíritu, que no pretenden nada más que disfrutar haciendo música. Y esa es una filosofía extensible, yo creo, a la mayor parte de netlabels o sellos virtuales que suenan en el programa. Y Sois los Cerdos publicaron con motivo del Netlabel Day un recopilatorio con 6 temas originales. De ahí hemos extraído este que acabas de escuchar, Cromax, de Langax, un artista barcelonés que lleva desde los años 90 entusiasmado con todo lo que tiene que ver con la electrónica. Sus influencias van desde Kraftwerk y el electrotecno de Detroit hasta los sonidos de Aphex Twin, por ejemplo, entre otros muchos nombres que se pueden citar. Si te gusta este tipo de música, desde luego que encontrarás muchas referencias de calidad en sellos como Sois los Cerdos. Y otra netlabel española que se sumó a la celebración del 14 de julio de 2015 es AFA, Amalgamated Futureless Artist, artistas sin futuro amalgamados. Y tienen un lanzamiento muy curioso que había aparecido en 2014, pero que aprovecharon para reeditar un año después, Mi Amigo Invisible, volumen 1. Ya explicaremos en lo que consistió este disco después de escuchar uno de sus cortes, Myth Never Shows Up on Dates. Myth nunca acude a sus citas. Una colaboración entre Melofo y Foetball. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy con una nueva entrega de nuestro repaso a los lanzamientos del Netlabel Day, el día de las Netlabels. Hemos dado el salto a Europa. Ya escuchamos algo del sello portugués Enough Records y ahora estamos en España con este recopilatorio Mi Amigo Invisible volumen 1 de AFA. Una reedición porque el disco aparecía originalmente en 2014, pero como no lo habíamos traído al programa hasta ahora, aprovechamos la ocasión. Y Mi Amigo Invisible volumen 1 es nada más y nada menos que un cadáver exquisito a ciegas. ¿Y esto qué es? Bueno, un cadáver exquisito normalmente es una obra de arte creada por varias personas y con una técnica de collage, ¿no? Es algo que solían hacer los surrealistas, por ejemplo. Y aquí se añade el condicionante de que cada artista no sabía con quién estaba colaborando. Hay 14 músicos de diferentes partes del mundo que se arriesgaron a colaborar en el experimento, mandaban sus canciones a la gente de AFA y eran los responsables del sello quienes decían, bueno, tú terminas esta música que hizo esa otra persona a la que no conoces. Servían un poco de casamenteros, podríamos decir. Y el resultado fue este curioso recopilatorio con esas colaboraciones internacionales a ciegas que dio lugar a temas como este MIF nunca acude a sus citas de Melofo y Foetbal. Cabe recordar asimismo que AFA es el sello fundado por Elías Fraguas, Alberto Rojas y Ezequiel Hurtado. Ya en su día le estuvimos en el programa y han sonado algunos de sus curiosos recopilatorios, como aquel dedicado a las rancheras, pero en clave moderno experimental. Y el tercer sello español del que hablaremos hoy es Inocuo, muy conocido por estos lares también, centrado en el tecno y que tiene lanzamientos como el EP No Data, sin datos, de Hermético. Escuchamos ahora el corte que da título a dicho disco de corta duración. Thank you. Jaume Monsant es uno de los responsables del sello virtual Innocuo. También colabora habitualmente con nuestro programa Intangible 23. Y asimismo Jaume tiene varios seudónimos musicales, como este Hermético, con el que firmaba el EP No Data. Hemos escuchado el tema que daba título al disco y que fue el lanzamiento de Innocuo para el Netlabel Day. Podemos hacer ahora balance entonces de la aportación española al Día de las Netlabels. Participaron los sellos Sois los Cerdos, AFA, Innocuo y también Ártico. Lo que ocurre es que no nos da tiempo a escuchar hoy la contribución de Ártico a esta iniciativa. Se trata de un tema de 8 minutos firmado por un artista que se hace llamar Suero. Dicho lo cual, cambiamos ya de país una vez más y nos fijamos en LCL, una de las netlabels francesas más importantes. En el recopilatorio que publicaron con motivo del Día de las Netlabels encontramos una canción de una banda española, Los Mañaners. Es esta, Rainy Days, días de lluvia, días lluviosos. Rainy, rainy. controls, reaching further each day. I want you to keep up, keep up, keep up, keep up the work. Ready now, ready now. El sello virtual francés LCL lleva muchos años apostando por la distribución de música bajo licencia Creative Commons y, por tanto, vieron como un paso natural su adhesión al Día de las Netlabels, organizado, como ya he dicho, desde Chile. Y LCL celebraron este Día de la Música Libre con un recopilatorio. Comentan que no podían escoger un solo artista que presentar, así que seleccionaron una serie de canciones de los integrantes habituales de su catálogo. Y ahí figuraban los Mañaners, una banda nacida en el verano de 2009 en Cataluña, aunque sus integrantes proceden también de países como Argentina, Paraguay, Chile o México. Eso sí, se conocieron por compartir escenario tocando en varias agrupaciones en Barcelona. Y escuchábamos a los Mañaners con esta estupenda canción Rainy Days, incluida en el recopilatorio de LCL para el Netlabel Day. Otro de los cortes de dicho lanzamiento es este Mama Dub, una colaboración entre Rata Piñata y Arrogaya. Música italiana, por tanto, de aroma jamaicano. Mamma, fammi muovi. We'll be right back. Mamadap es una colaboración entre el artista de Cerdeña Arrogaya y la banda Rata Piñata, también de esa misma zona de Italia, y pertenecía este tema al recopilatorio del sello francés LCL para el Netlabel Day de 2015, la primera edición de esa festividad. Ya se están moviendo los hilos para el Netlabel Day 2016. Nosotros lo esperamos con ilusión y creo que nos dará tiempo a terminar el repaso de 2015 antes de que llegue el siguiente Netlabel Day. Ahora escuchamos a los británicos Keshko con esta especie de parodia del mundo de internet, las redes sociales y todo esto. Se titula Me I Connect to You. Yo me conecto contigo. Bolted on, I need a favor done, or just want to waffle on, then I connect to you. When I've new things to sell, just like you do as well, it's all just a show and tell when I connect to you. Forced chat in public spaces, hijacked again. Just turn away and count to ten. To the ends I connect to you across I connect to across space. I connect to you across time. I connect to you across space. I connect to you across time, across space, across time, across space, across time, across space, across time, across space, across time, across space, across time, across space. Kesko es la banda formada por Inés Boente, Andy Brain, Bob Follen y Caroline Weil. Esa era la formación que dio forma al EP Market Magic y con el que esta banda británica participaba en el Netlabel Day. Kesko tienen su propio sello, Keskology, y son conocidos por su defensa de ideales progresistas y ecológicos, también por su curiosidad, sentido del humor y ganas de experimentar. Asimismo, son bastante generosos a la hora de ceder su música para bandas sonoras de todo tipo. Y escuchábamos la canción Me, I Connect to You, incluida en el EP de Kesko para el Netlabel Day. También participaron en esta celebración otros sellos del Reino Unido como Tucán, Pilot Eleven o BFW. Y lo último que escuchamos hoy llega desde Noruega, a cargo de la banda Wild Man Rhythm. Es una invitación a que nos elevemos. Elevate yourself. Oh, Wild Man Rhythm es una banda noruega de reggae y ska. A veces hacen versiones de clásicos del jazz en esos estilos. Y empezaron como la banda del músico Brage Ronglien para dar conciertos. En diciembre de 2013 se metieron en el estudio con el fin de grabar su primer LP homónimo, que ha publicado el sello noruego Mars Melons, Melones de Marte, con motivo del Netlabel Day. En este trabajo encontramos sobre todo temas instrumentales, y el sonido de la grabación busca capturar la espontaneidad de las actuaciones en directo de Wild Man Rhythm. Hemos escuchado de este disco la canción Elevate Yourself, Elévate. Y con esto ponemos fin a la edición de hoy de Intangible 23, la 741, también la primera de esta nueva etapa. Escuchamos música de sellos de Portugal, España, Francia y Noruega que tomaron parte en el Netlabel Day o Día de las Netlabels. La semana que viene seguiremos nuestro repaso visitando otros países europeos. Y aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, y como decimos aquí en Intangible 23, al final de cada programa, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.